el paso de los años, las locuras se acentúan. Es mentira eso que uno se hace más sabio. La gente sufre con un partido de fútbol, con una pelea de box y hasta con un juego de coabol. Pero hay que entender que esto es una pasión, y las pasiones son bastante inexplicables. Creo que si no se entiende así, no se entiende nada. Ritual Deportivo presenta el tema del día. Perfecto, iniciamos esta tarde del Ritual Deportivo hablando de varios temas sobre el deporte, pero antes démosle la bienvenida a nuestro compañero Cristian Lema, que ya está como todos los lunes acompañándonos. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal, Jonathan? Un cordial saludo también para nuestros amigos oyentes que nos están siguiendo a través de www.radiocc.com y también por la fanpage del Ritual Deportivo, que por cierto ya estamos llegando a los 200 likes, que es muy importante eso para nosotros porque de a poco vamos teniendo seguidores. Vamos sumando oyentes también. Y también en una semana, ¿no? Ajá, en una semana, vea, ya llegando a los 200, eso es muy importante. Y no se olviden que el Ritual Deportivo seguirá como lo habíamos propuesto. Vamos a seguir regalando algunos obsequios a nuestros fieles oyentes. Muy bien, el día de hoy queremos iniciar con el tema del día, porque vamos a tener un programa diferente el día de hoy. No vamos a tener protagonistas. ¿Por qué? Le cuento. Hay buenas noticias que ya las vamos a estar tratando más adelante en el programa, en nuestro segmento de noticias, pero este fin de semana compitieron, les adelanto, Jonathan Amores y David Hurtado en Estados Unidos en una competencia de atletismo, en los 20 kilómetros marcha, en los 50 kilómetros marcha, y les fue muy bien. Alcanzaron los tiempos necesarios. Y hablé con el profesor, con el entrenador, ¿no? Con Javier Cayambe, y me decía que los tiempos que marcaron les dan ya para clasificar a los Juegos Olímpicos. Ahora hay que revisar si con las nuevas marcas establecidas en este 2018 ya entran directamente o tienen que mejorar algunos segunditos. Así que íbamos a tenerlos a ellos el día de hoy, precisamente a Jonathan Amores, a David Hurtado, pero viajaron recién de los Estados Unidos el día de hoy en la madrugada y no alcanzaron a llegar. Lastimosamente lo habíamos planificado ya el día viernes, pero algunos inconvenientes en el vuelo no les permitió llegar, así que los vamos a tener en futuras programaciones a estos jóvenes que están ya cerca. Si cambian los tiempos, están cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero el día de hoy hemos preparado un tema bastante interesante que nos habían pedido mucho que volviésemos a hablar sobre el tema, ¿no? Y como es característico del ritual, siempre tratamos de darle esa visión diferente al deporte. Y hoy queremos hablar precisamente de los vínculos entre el deporte y la política, porque el deporte no es un tema aislado, siempre tiene sus vínculos sociales, culturales, económicos y políticos, evidentemente. Y muchos dicen, muchos se cuestionan, bueno, ¿tienen voz los jugadores de fútbol? En este caso, ¿los deportistas tienen voz para hablar de temas políticos? Muchos no lo hacen, quizá, ¿no? Pero hay recordados casos como los Juegos Olímpicos, donde el famoso poder negro se puso de manifiesto, declarando así también un movimiento político y dejando claro su postura sobre un tema, ¿no? Y en el fútbol ha habido casos. Berlín 1936, por ejemplo. Claro, en plena hegemonía del nazismo, ¿no? Lo que aconteció en ello. Podemos hablar de los mundiales de fútbol también, con Benito Mussolini y su tan famosa frase, aquella de ganen o mueran, ¿no? Así es. Defiendan a la patria. En el mundial de 1934, en el mundial de 1938. Pero hoy queremos hablar de los futbolistas. Hay quienes se reconocen con la izquierda, hay quienes se reconocen con la derecha política, Cristian. Sí, precisamente, ¿no? Y permítame, Jonathan, y estimados oyentes, dar como un preámbulo, ¿no? Ayer se estaba cumpliendo 24 años de la guerra del Cenepa, ¿no? Entre Ecuador y el país del sur de Perú. Y precisamente como como un motivo de hermandad, si cabe el término. El anterior día domingo se llevó a cabo el partido entre el partido de la Noche Amarilla, donde jugó Barcelona y el Alianza Lima. Uh-huh. Estos dos equipos tienen como patrocinador a un mismo auspiciante, y es un banco nacional de acá de nuestro país que va ampliando fronteras. Ajá, que, ¿no?, va ampliando fronteras, y que también tuvo como motivo precisamente esto, ¿no?, la hermandad entre ecuatorianos y peruanos. Y es precisamente que salieron con unas pancartas de que, o sea, se prefiere o se valora más la hermandad, el respeto hacia el otro. Eso, porque este es un tema que se lo ha hablado mucho en los últimos días de los migrantes, ¿no? De los migrantes. Entonces, es un tema de que hay que saberlo tratar, digerirlo y también saberlo comentar, y de buena manera, ¿no? Esto como preámbulo nomás. Y bueno, y de acuerdo a lo que hemos preparado para el día de hoy, tenemos a futbolistas de gran talla internacional, como es el caso de Diego Armando Maradona, que es tan identificado con la izquierda latinoamericana, que estuvo, aunque a veces entrado, sí, en polémica, sí, ¿no? Sí, muy polémico, ¿no? Por eso dicen, como jugador estupendo, pero como persona ya en sí ha sido por poco un fracaso. Sin embargo, es respetable lo que él, desde su ideología política, lo asimila, ¿no? Pretende o prefiere, o está del lado de la izquierda latinoamericana, con gobiernos que han venido gobernando, el caso de Cuba, por más de, bueno, se cumplió 60 años en este mes de enero, y es precisamente que se identifica con esta izquierda encabezada por la Revolución Cubana. Uh-huh. Yo quiero hablar de dos frases para ahondar en este tema, y ustedes también, amigos radioescuchas, quienes nos ven a través de las redes sociales, también nos pueden comentar qué opinan, qué jugadores se les viene a la mente cuando hablamos del fútbol y la política, ¿no? Porque uh-huh. No han sido muchos los que se identifiquen y salen a hablar sobre estos temas, pero hay dos frases que yo quería dar para introducirnos en este tema. La una dice: hay un fútbol de izquierda y otro de derecha. Los más generosos, los más artistas, los más cultos siempre fueron de izquierda. Siempre estuvieron más cerca de mí que lo otro, el mercado. Un fútbol generoso, abierto, comprometido con la gente, el orgullo de la representatividad, el orgullo de la pertenencia. Todo eso que pregono me suena más a la izquierda que a la derecha. Después hay otro fútbol, al que no le importa a la gente, solamente le interesa el resultado. Esa era una frase, y así entendía al fútbol César Luis Menotti, técnico argentino, reconocido por su trayectoria como futbolista, sobre todo como entrenador, que fue campeón con la selección argentina en 1978, y que de cierta forma deja claro, ¿no?, su visión sobre lo que debería ser el fútbol. Y la otra es del doctor Sócrates, jugador de la selección de Brasil en los años 80, gran representante del Corinthians de aquellos años, que él decía: nosotros tenemos en el fútbol un arma, y qué mejor para que utilizarla para decir lo que otras personas no pueden hacerlo. Uh-huh. Y él se refería que durante los años 80, finales de los 70, todavía había las dictaduras militares en Brasil, que hubo mucha represión en ese tiempo, y precisamente Sócrates utilizó el fútbol para, a través de él, expresar y hablar sobre las desigualdades que había en la sociedad. Así que no es tan raro que nos refiramos, o que haya un vínculo entre el deporte y entre el fútbol en este caso y el deporte, ¿no? Más bien es raro que ahora, quizá cuando muchos esperan o se requiere por ahí de un punto de vista de algún jugador representativo, pues hoy no existe, Cristian. Sí, y una frase también de Diego Armando Maradona, ¿no?, campeón con Argentina en México 86. El único comandante era Fidel, se refiere a Castro. Él puso la cara, fue a pelear por lo que creía, por sus ideales. Es la frase que es de Diego Armando Maradona, y es la que enfatiza lógicamente su afición, su apego sobre esta izquierda latinoamericana, que es muy dividida, ¿no?, muy comentada hoy en día. hoy se habla más de, bueno, hasta hace poco se hablaba del socialismo del siglo XXI en Sudamérica sobre todo, ¿no? Sin embargo, hemos escuchado, se ha visto, no lo podemos corroborar esto obviamente, pero que ha sido unos gobiernos tan corruptos que han perjudicado no al bolsillo del ecuatoriano, sino al bolsillo de un país. Sin embargo, esto es ya de acuerdo a la posición ideológica que cada una de las personas tiene. Si se puede vivir, se puede tener estabilidad económica, laboral, social, si cabe el término también. Preferible estar con gobiernos de derecha, que son obviamente enfocados más al libre mercado, o pegarse o estar apegados a los gobiernos de izquierda revolucionaria que tanto se habla acá en Sudamérica. ¿Qué futbolistas tenemos representados con la izquierda a lo largo de la historia? Bueno, podemos nombrar, como ya decías, a Diego Armando Maradona. Otro de ellos, Carlos Caselli, ¿no? El chileno, el goleador, como lo hablaba, participaba mucho de las ideas de Salvador Allende, luego de aquel golpe de estado de Pinochet. Carlos Caselli tuvo una historia especial, ¿no? Porque su madre fue una de las afectadas directamente durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, ya que fue torturada, y esto obligó a que Carlos Caselli pues sea un exiliado. De cierta forma, tuvo que dejar a su familia ahí en medio del golpe de estado, en medio de la dictadura, y él se marchó al fútbol español. Chile va a clasificar al Mundial de Alemania 1974. Y a pesar de que había muchas presiones, ya Carlos Caselli se había manifestado en contra de la dictadura, pues fue convocado a la selección, y esto generó incluso más roces, ¿no? Más enfrentamientos directos entre Pinochet y Carlos Caselli, que derivarían ninguna mala participación en la parte deportiva, pero sobre todo ese choque ideológico, que es importante, ¿no? Conocer las diferentes posturas entre lo que pensaba el goleador Carlos Caselli, uno de los más representativos del balompié chileno, y por supuesto el dictador Augusto Pinochet. ¿Qué otro jugador nos podrías contar representado así con la izquierda que es de renombre y lo conozcamos, Cristian? Claro, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, el Rey. Campeón del mundo con su selección en 3 oportunidades. También, después de dejar el fútbol, también se dedicó bastante a la política. De hecho, fue ministro del deporte entre los años 1900... por aquí tenía el dato. Entre 1998 y 2001 fue precisamente ministro de deportes, el Rey Pelé. Y una de las uno de los frutos que dio que al formar parte del gobierno de aquel entonces fue tratar de restringir los contratos entre jugadores y clubes, porque hasta entonces el jugador, el futbolista brasileño, terminaba un contrato con algún club y tenía el club en esta oportunidad tenía la posibilidad de seguirlo reteniendo sin firmar algo de por medio, ¿no? Entonces, uno de los trabajos más importantes que hizo Pelé cuando fue ministro de deportes de Brasil fue precisamente que tras finalizar un contrato se le renueve con el mismo club, o a su vez el club en este caso lo deje salir para que pueda firmar por otro equipo de Brasil o del fútbol internacional. Otro futbolista también abiertamente reconocido con la izquierda política a nivel internacional fue el alemán Paul Breitner, que fue campeón con la selección de Alemania en 1974, y él se declaró abiertamente como comunista y maoísta, ¿no? Hay muchos críticos y muchos historiadores que llegaron a asegurar que él llegaba a los entrenamientos con el libro rojo, y por eso en el Real Madrid en su tiempo dudó mucho en fichar a Paul Breitner, un jugador de grandes características. Finalmente, el jugador teutón llegó a España y en sus 3 años se comportó como un profesional y mantuvo sus ideas al margen, aunque muchos aseguran que andaba armado muchas ocasiones para evitar precisamente inconvenientes o problemas por sus posturas ideológicas. Así que Paul Breitner también, imagínese un jugador llegando a la sede, a la concentración de un entrenamiento con el libro rojo. Terrible, ¿no? Para recapacitarlo. Y un apartado también que merece ser tratado bastante, Jonathan, es lo de Sócrates, ¿no? Ya lo decías, ¿no? Si la gente es quizá el principal referente en este sentido, ¿no? Si la gente no tiene el poder de decir las cosas, entonces las digo por ellos, dice. Nunca pudo ser campeón del mundo, pero no lo necesitó para convertirse en una leyenda, y no solo del fútbol. Sócrates, el mágico jugador de la selección brasileña en los mundiales de España 82 y México 86, fue un activista de izquierdas, militante del Partido de los Trabajadores, comprometido con la democratización de Brasil en el contexto de la dictadura establecida en 1964. Este Partido de los Trabajadores ha sido un partido político muy... De los más fuertes. De los más fuertes, ¿no? Y en los últimos años, porque recordemos que Ignacio Lula da Silva fue presidente por 8 años en Brasil, fue precisamente el principal exponente del Partido de los Trabajadores en la primera década del siglo XXI. Después, su sucesora fue Dilma Rousseff, también fue de este mismo partido. Entonces, desde Sócrates hasta acá, se ha venido dándole nombre, realce, si cabe el término, a este Partido de los Trabajadores, ¿no? Como lo dice, de los trabajadores, porque precisamente uno de sus miembros del partido que forma el Partido de los Trabajadores pueda candidatizarse a la presidencia del Brasil. Y es precisamente que con esto, con las políticas que han impartido los últimos gobiernos en Brasil de izquierda, sobre todo, han reducido el índice de pobreza en este gigante del sur. Muy bien, vamos a amenizar con un tema musical y volvemos para seguir hablando de Sócrates, porque es quizá el representante máximo de este tema que hablamos, porque él sí, podemos decir, actuó, no es que solo predicaba con su ideología. Así que les vamos a contar precisamente qué fue a breve rasgo la democracia corintiana, y también vamos a hablar de aquellos futbolistas que en cambio se definen como o participan de la derecha política. Nos vamos, animamos la tarde y regresamos con más. Bailantes de electricidad.

tópicos de la administración del club, es decir, nadie podía estar por encima de otro, sino que se trataba de buscar una equidad donde todos tengan voz y voto a la vez y puedan buscar días mejores para el club. Hay que recordar que por aquellos días el club atravesaba una crisis futbolística que posteriormente también se vino la salida del presidente del club. Entonces, todos estos aspectos determinó que surgiera, ¿no?, este pensamiento corintiano, para que precisamente sean todos los que conforman el club quienes puedan decidir el futuro y también mejores días para el cuadro brasileño. Entonces, pongamos en contexto, ¿no? El equipo vivía una crisis tremenda, estaba mal a nivel deportivo, mal a nivel administrativo, mal a nivel económico. O sea, era un desastre Corinthians en esos tiempos. Y lo contratan a Sócrates, que ya era un jugador reconocido, que más que por el dinero jugaba él por la ambición deportiva, ¿no? Llega a Corinthians, se va el presidente y llega un jovencito, ¿no?, un universitario también a hacerse cargo del equipo de Corinthians. Y resulta que entre él, Sócrates y el utilero del equipo, pues empiezan a hablar de política, comulgan, comparten algunas ideas y deciden aplicarlo al fútbol. Y como tú ya nos decías, ¿no?, empezaron a manejarse con la democracia y entre todos, desde el aguatero, desde el que cortaba el césped, desde la señora que preparaba los alimentos, absolutamente todos decidían sobre el equipo. Decidían qué sueldo se le debe pagar a las figuras, qué sueldo se le debe pagar a los juveniles. Incluso decidían entre todos por votación qué mejor o cuál era el sistema táctico que debían utilizar. Entonces, una verdadera democracia, Cristian. Así, efectivamente, y dentro de las consignas que aparecían en la camiseta, Corinthians fue el primer club de Brasil en utilizar una camiseta con mensajes propagandísticos. Por iniciativa del publicista Washington Oliveto, vicepresidente de marketing del club en ese momento. Es decir, a partir de entonces, el fútbol brasileño, lo que ahora se lo conoce como Brasileirão, empieza ya a poder generar ingresos económicos, obviamente teniendo su publicidad dentro de las camisetas, ¿no? Y un aspecto importante era que esos ingresos ya no se iban solo al equipo, sino que eran redistribuidos entre los jugadores, ¿no? Entonces, redistribuir la riqueza. Entonces, al principio la democracia corintiana era eso, ¿no? Primero, a ver, democracia entre nosotros. Todos decidimos, todos elegimos porque es para nuestro beneficio. Y después ampliando con el fútbol brasileño, ampliando ya con la sociedad y pronunciándose sobre el tema político de la época, que era la dictadura. Y bueno, como todo proceso, también tiene un declive, ¿no? A partir de 1984 se empieza a formar la unión de los 13 clubes más poderosos del país, conocida como Club de los 13, donde la figura del presidente y puesto eran esenciales para el ingreso. Paralelamente, el equipo tuvo malos resultados entre 1984 y 1985, esto, mientras que otros clubes con un modelo clásico de gestión, caso de Flamengo, lograron destacarse a nivel nacional. Luego se consolidaría una concepción más moderna del deporte desde Europa, incorporando medios privados y el concepto gerenciamiento deportivo. Esto es muy importante también, ¿no? Empiezan ya los medios de comunicación internacionales empiezan a fijarse ya en el fútbol brasileño, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con que hasta aquel entonces las estrellas de Brasil permanecían en el fútbol brasileño, ¿no? Se quedaban en los clubes de este país y no como ahora, ¿no? Ya un poco que le ven un poco de talento a un futbolista, a los 18, 19 años ya se lo están llevando a Europa. A diferencia, en la década de los 70, de los 80, las grandes estrellas permanecían en el fútbol brasileño, como el caso del Rey Pelé. Muy bien, y les recomendamos nuevamente que puedan verlo, Democracia en Blanco y Negro, se llama el documental de la democracia corintiana, de Sócrates. Van a ver fútbol, van a ver hechos sociales, van a ver música. Es un excelente documental que se los recomendamos para que profundicen también en este tema. Y para ir finalizando el tema del día, hablar del otro lado también, ¿no? Uh-huh. Porque hay futbolistas que no por obligación o no porque son futbolistas tienen que estar identificados con la izquierda política. Hay también jugadores que promulgan con el nacionalsocialismo, con el fascismo, sobre todo en países europeos y acá en América Latina también, ¿no? Algunos futbolistas, por ejemplo, Paolo Di Canio, que ya hoy es un futbolista retirado, pero que tuvo un paso importante por equipos como el Milan, la Lazio, el Nápoles y el West Ham de Inglaterra. Actualmente es entrenador y Di Canio sobre todo dio mucho de qué hablar, y no precisamente por sus actuaciones futbolísticas, sino también por sus frases, ¿no? Él celebraba haciendo símbolos nazis, símbolos fascistas, y en alguna ocasión no dudó en declararse precisamente un seguidor de Benito Mussolini. Otros jugadores también dentro de esta misma lógica, Raúl González Blanco, uh-huh, que también apareció para apoyar las ideas de la Ultra Sur, una de las barras bravas del Real Madrid. Así es. Que promulga finalmente eso, ¿no? La discriminación racial, España para los españoles, y precisamente estos jugadores también se han identificado directamente con las ideas de la derecha política a nivel internacional. Y otro de los casos más nombrados fue el del ex portero también del Milan, del AC Milan, Cristian Abbiati, quien dijo claramente sentir admiración por Benito Mussolini y en una entrevista declaró que comparte con el fascismo porque tiene los ideales de rescatar la patria, el orden social y los valores de la religión católica. No me avergüenzo de manifestar mis creencias políticas, manifestó en aquel entonces el ex portero del AC Milan. Y como siempre, si les recomendamos algo de la izquierda política, también les recomendamos algo de la derecha, porque si no van a decir, no, Jonathan y Cristian se creen comunistas y por eso hablan del fútbol y la izquierda, pero no hablan del fútbol y la derecha. Les recomendamos también que vayan y lean, hay un bonito libro de Quique Peinado que se llama Futbolistas de Derecha, precisamente, uh-huh, y ahí pueden encontrar más datos sobre este tema para que también vayamos profundizando y por ejemplo, y sigamos generando, como siempre, debate acá en el Ritual Deportivo. Antes de irnos al corte, Cristian, saludar a la gente que está en sintonía de nuestra programación. Así es, ¿no? Toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando a través de Radio Casa de la Cultura. Vea, para Kevin Quito, que nos está mirando, dice, saludos, licenciados, y no se olvidarán del triunfo de Nadal, digo, la derrota, jajaja. Se está burlando el señor Quito. También un cordial saludo para Darwin Jumbo, Richard Paredes y todos los amigos oyentes que nos están siguiendo a través de nuestra fanpage del Ritual Deportivo y también a través de Radio Casa de la Cultura 940M y www.radiocce.com. Muy bien, déjeme enviarle un saludo también a Steffi Benalcázar, que nos escribe desde Cuenca. Ella siempre está en sintonía. Muchísimas gracias, Steffi, y espero que te esté yendo muy bien en tus actividades estudiantiles. Santiago Tapia también envía por acá otro saludo. Saludos, profe Cristian, dice. Muy bien, y finalmente saludar a nuestra compañera Mayra también, que está mal de salud, no nos ha podido acompañar este lunes, pero el próximo esperemos tenerla acá. Nos vamos al corte, regresamos con más, nos metemos con noticias ya del aspecto deportivo. Solo quiero degenerar. Yo solo quiero. no me importa de dónde me hay. Ve a mis amigos a la carne ladrar, mi cuerpo lleno de alcaloides está. Tu cuello me atrae, pero no puedo más. Miro la vereda, vuelvo a tropezar. Mi cuerpo no es mío, no me puedo parar. Caigo al piso y solo puedo soñar. Que solo quiero, solo quiero, solo quiero degenerar. Yo solo quiero, degenerar. Cancha y historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Elena Villagra soñó con un inmenso baúl. Ella lo abría con una llave muy vieja y del baúl brotaban goles perdidos, penales errados, equipos derrotados. Y los goles perdidos entraban al arco. La pelota desviada corregía su rumbo y los perdedores festejaban su victoria. Y aquel partido al revés no iba a terminarse nunca, mientras la pelota siguiera volando y el sueño también. Leíamos el cuento El baúl de los perdedores de el gran Eduardo Galeano, escrito en su libro En los hijos de los días. Vamos con información del tenis. Se jugó el primer Grand Slam de la temporada tenística 2019 en Melbourne, Australia. Los finalistas: Novak Djokovic, el número uno del mundo, frente a Rafael Nadal, el 2 del ranking ATP. Fue una barrida total la del serbio por 6-3, 6-2, 6-3. En 2 horas y 4 minutos venció al español Rafael Nadal, que... no estuvo a la altura, no, de la final, ¿no? Y me recordaba algo Kevin Quito, que también es muy seguidor del tenis y sobre todo del suizo Roger Federer. Me recordaba y me hacía caer en cuenta algo muy importante, ¿no?, en el deporte blanco. Y es que estamos como que retrocediendo 8 años atrás, al 2011, donde a Djokovic no se lo podía ganar. No se lo podía ganar porque tenía... un nivel estupendo, bárbaro tenía, y ni siquiera el mismo Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Andy Murray en su mejor temporada pudo con Nole en aquel año. Y es de esta manera que Novak Djokovic está retomando esa confianza. Un año atrás estaba fuera del top 20 y ahora está nuevamente liderando el ranking mundial y alcanzó su 15º Grand Slam, el torneo, uno de los torneos grandes también que tiene el deporte blanco, y lo más seguro es que se perfile para Wimbledon y también para el US Open, porque en arcilla, en París, en Roland Garros, ya sabemos quién va a ganar ese torneo. Y en el cuadro femenino del US Open, precisamente hablando de tenis, la ganadora fue Naomi Osaka, la japonesa de 21 años, que derrotó en la gran final nada más y nada menos que a Petra Vitova. Se jugaba una final inédita con dos jugadoras muy importantes y finalmente el triunfo fue para Naomi Osaka. Fue un partidazo, la verdad, si lo pueden repetir, amigos oyentes, recomendado. El primer set se terminó en el tiebreak, ganó Naomi Osaka, y en el segundo Osaka estaba adelante, tuvo tres bolas de partido, quiebre y partido, y Vitova resistió y logró como salvar hizo, el punto, ¿no? Y usted se acordará del partido con Williams en el tercer set, cuando estuvo a punto de quedar eliminada, pudo quebrar y revertir ese partido y sacó adelante, ¿no?, el match. Y así pudo llegar a la final. Acá logró ganar el segundo set, pero ya en el tercero Naomi Osaka, hay que destacar la capacidad intelectual, la capacidad, la cabeza, como se dice en el tenis, de Naomi Osaka, y se llevó el triunfo finalmente en el Australian Open. Gana a Grand Slam seguido porque fue la monarca del pasado US Open, ahora gana el Australian Open. Y es la número uno del mundo, es la primera japonesa en coronarse como número uno del mundo dentro del ranking femenino de la WTA. Y a nivel ecuatoriano también hubo actividad. Creo que lo mejor dentro de la semana fue la participación de Emilio Gómez, que finalmente se quedó en las semifinales del torneo disputado en Punta del Este, pero tuvo una participación decorosa, eliminando a grandes jugadores y llegando sobre todo hasta semifinales, que es algo bueno para el tenis ecuatoriano, que viene creciendo. Y esta semana tenemos actividad con Roberto Quiroz, Cristian. Sí, y Quiroz, que está haciendo una gira por Estados Unidos, también tuvo un interesante, ¿no?, una interesante participación. Fue en Newport, en Estados Unidos, donde también hizo semifinales la raqueta número uno de Ecuador, donde fue eliminado ante Fritz, la primera siembra del torneo, que fue a defender los 125 puntos, y es precisamente quien pudo retener el título el día de ayer en suelo norteamericano. Hablamos de otras actividades deportivas, pichinchanos que destacaron en el Nacional de Cross Country el pasado fin de semana. Se desarrolló precisamente este campeonato nacional en la ciudad de Guayaquil, con la presencia de un gran número de deportistas ecuatorianos. Entre los capitalinos que brillaron en este certamen están Pacarina Chacha en la categoría sub-18 damas, Carmen Toaquiza en la categoría senior, Alan Andachi en la categoría sub-18 y Vicente Loza también en la categoría senior varones. Los equipos de Pichincha se quedaron finalmente con el primer lugar en la categoría senior, al totalizar 6 puntos tanto en damas como en varones, mientras que en la sub-20 acabó también con la medalla de oro, y en la sub-18 los capitalinos se llevaron la medalla de plata, esto en el Nacional de Cross Country realizado este fin de semana en la provincia del Guayas. Así es, y el fin de semana también se hicieron la presentación de algunas indumentarias en los clubes ecuatorianos, que ya se preparan para afrontar en algunos casos tres torneos, como la Liga Profesional del Fútbol Ecuatoriano, Torneo Internacional, sea Copa Libertadores Sudamericana, y también la famosa Copa Ecuador, que está a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es el caso del Barcelona, que logró derrotar 2-1 a la Alianza Lima en el Estadio Monumental, en Guayaquil. También el Nacional, aunque no hizo la afamada Noche Roja, presentó la indumentaria el día viernes. El sábado en la mañana presentó a la plantilla 2019 y jugó un partido amistoso en el complejo El Sauce en Tumbaco. 1-0 fue victoria para el cuadro militar ante Armadillos Fútbol Club de la segunda división del fútbol mexicano. Un muchachito, vea, Pablo Amaya Jr., hijo del profesor Pablo Amaya de la reserva, campeón de la temporada pasada, fue quien anotó el único tanto del conjunto rojo a los 80 minutos y le dio el triunfo ante los cerca de 2.000 hinchas que llegaron hasta el complejo de Tumbaco. $1 costó la entrada y vaya que fue algarabía, mucha pasión se vivió en el complejo del Club Deportivo El Nacional. Esta semana se continuará presentando a las plantillas de los diferentes clubes. El miércoles el Emelec tendrá la Explosión Azul, el viernes Sociedad Deportiva Aucas en la Caldera del Sur, el día sábado estará la Noche Blanca, donde Liga Deportiva Universitaria de Quito, el actual campeón del fútbol ecuatoriano, presentará y también tendrá un partido amistoso ante Santa Fe de Colombia. También se realizó el Campeonato Nacional Interclubes de Patinaje de Velocidad, esto en el Complejo Deportivo de Toracocha, en Cuenca, en el cual 250 deportistas de las diferentes provincias del país se disputaron las diferentes categorías en el medallero general. Hubo premios para las categorías mini, preinfantil, infantil, menores, prejuvenil y absoluta. El galardón máximo por equipo se lo llevó el Team Élite de la provincia de Pichincha con 1.011 puntos, seguido por Halcones de Quito con puntaje de 1.102. Y el equipo de la provincia de La Suay, Gabriela Cavalieri, que quedó en la tercera posición, logrando 909 unidades. Todo listo para el torneo de kickboxing. Este 2 de febrero en Quito se realizará el torneo provincial abierto de kickboxing, en el que se espera la participación de más de un centenar de deportistas de toda la provincia. Los combates se cumplirán en el gimnasio de este deporte, ubicado en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el acceso 7. El torneo, que servirá como primer ranking clasificatorio para conformar las selecciones de Pichincha, aglutinará a deportistas de point fighting, light contact, kick like, full contact y low kick, en una jornada que arrancará a las 11 de la mañana y se extenderá hasta pasadas las 15 horas. En este evento participarán clubes y gimnasios de toda la provincia. Finalmente, contarles lo que aconteció en la quinta Copa Internacional Ecuestre Mitad del Mundo, que se desarrolló el pasado sábado 26 de enero, precisamente en el Quito Tennis y Golf Club, en el condado, donde se recibió a más de 19 delegaciones. La jornada empezó con la participación en las categorías de adiestramiento, posteriormente hubo las disciplinas de arte y velocidad. Esto en la disciplina, en esta quinta Copa Internacional Mitad del Mundo, en la categoría ecuestre, en la que por supuesto varios deportistas se dieron cita para participar. Muy bien, cerramos el ritual deportivo de este día lunes. Ha habido mucha información deportiva, como siempre invitarles a nuestras redes sociales, les estaremos dando a conocer la agenda de deportes, no solo fútbol, no solo fútbol, así que estaremos ahí dándoles a conocer todo lo que hay para este fin de semana, para la semana también. Hay varios torneos intercolegiales incluso que se vienen, los torneos interparroquiales que les estaremos informando. Agradecerte, Cristian, y conmigo será hasta el próximo día lunes. Sí, nos vemos el próximo lunes aquí en Ritual Deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial.